sino un hombre que defendía a rajatabla lo que él pensaba, sus ideas, sus convicciones, y esto es total y absolutamente valorable, ¿no? Creo que, como lo dije ese día, cuando colocamos el busto de él en el salón de bustos de la Casa Rosada, ¿no? A él le parecía que era demasiado. Me acuerdo cuando lo fui a ver a su departamento para decirle que quería hacer eso, me dijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer en vida? Una cosa así, le digo, por supuesto que lo vamos a hacer en vida. Yo soy la que pienso que a la gente que rendirle los homenajes en vida, ¿no? Porque, bueno, él, aunque no quería y se negaba, finalmente entendió que era un homenaje que le estábamos haciendo y que no significaba ninguna cuestión, digamos, de alabanza personal o de personalismo. Era, no, la investidura, la significación que él tenía también. No solamente era un expresidente, sino que además era un expresidente que había iniciado la etapa democrática de la Argentina, clausurando toda una etapa de golpes militares que había tenido la Argentina precisamente desde 1930 hasta 1983. Entonces, creo que, bueno, todo eso era y es una cosa fuerte. Por eso quise hacerle el homenaje cuando estaba en vida. Pese a que él primero se resistió, pero luego lo entendió. Y yo creo que lo disfrutó, además. Y eso es lo importante, ¿no? La última imagen que tenemos de él es en la Casa Rosada. Y lo recordamos, él estaba contento ese día, me acuerdo. Me dedicó un piropo también, como era su costumbre. Y bueno, esa es la imagen con que tenemos que recordar a las personas que han cumplido roles importantes en la vida política argentina.